Hola, hola camaradas de Libres, Justos y Dignos y de la comunidad del hijo del ajolote.mx. Aquí estamos en una entrega más de lo que hemos denominado la dialéctica proletaria. El día de hoy, vamos a seguir revisando estas cosas que se llaman sobre la filosofía y principalmente la filosofía hegeliana. Hoy nos va a tocar de alguna manera revisar un puntito que va a causar, me imagino, que mucho escozor. Va a causar, me imagino, para los que lo escuchen, pues ya saben, ¿no? Pues no sé, a lo mejor puede ser pedantería. Aquí es donde me doy cuenta que por qué luego a Hegel le dicen que es pedante, ¿no? Pero bueno. Yo solamente transmito el mensaje del buen y del poderosísimo Friedrich Hegel. Ah, no, que Friedrich, no es Friedrich, tú. Sí es Friedrich Hegel, ¿no, verdad? Es Federico Hegel, ¿no? Bueno, de Hegel. Hegel. Para los cuates, Federico. Para los que no son cuates, pues Friedrich. Entonces, bueno. ¿Qué podemos comenzar? Podemos comenzar, antes que nada, también agradecerle a los compas que se dan su tiempo de escuchar este tipo de capsulitas. Vamos a ver si podemos hacer algo, no sé, algo más, algo menos lineal, pero estoy intentando ver cómo le hacemos. Pero bueno, por lo demás, en este momento, pues tenemos un reto muy importante, que es transmitir una parte del texto de la enciclopedia de las doctrinas filosóficas. Pero entonces, el otro tema que quería dejar constatado es, pues no sé cuánto salga realmente. Hoy creo que va a ser pequeñito el tema. Porque además sí va a ser, o sea, sí pienso ir al corazón del problema, pero yo creo que va a ser así, de un solo golpe. Entonces, bueno, pero si por alguna razón me extiendo, o sale por ahí algo, pues, y el resultado es un audio grandecito, pues les sugiero que se la vayan chiqueteando. Aunque yo creo que si en algún momento viajan en transporte y tienen tiempo y no quieren escuchar música de transporte público, pues pueden escucharlo ahí. Bueno, es que también luego pasa que vienen con sueño y pues lo que menos quieren escuchar filosofía. Bueno, donde puedan y gusten, pueden hacerlo. Ojalá pues que lo terminen. Porque creo que el tema de hoy es simpático, por decirlo menos. Bueno, camaradas, entonces, ¿cómo comenzamos? Comenzamos por el inicio, como dirían los grandes, ¿no? Y el inicio es el siguiente. Hegel nos comenta en su texto, en esta parte del texto, que la filosofía debería demostrar o revelar la necesidad de su modo peculiar de conocimiento. Entonces, pone en énfasis cuál es el objeto de la filosofía, ¿no? O sea, la filosofía es poder encontrar, ¿no?, la característica del objeto de conocimiento, ¿no? Es lo que hemos visto anteriormente. No se trata únicamente de decir, es que yo creo, es que yo pienso, que eso es algo que vamos a deducir. Es más, lo podemos desarrollar en este momento en primer lugar, ¿no? Esta idea de, bueno, es que yo creo, ¿no? Bueno, la creencia en filosofía no existe. O sea, sinceramente, quien diga que es que filosofar es yo agarro y entonces digo, pues yo creo que las cosas son así y entonces pues deben de respetar mi creencia porque pues ya saben, ¿no? Aquel que debate con argumentos pues es menos que una, debe ser respetado, pues no, en la filosofía eso no pasa. Regularmente en la filosofía queda como elemento claro que nosotros tenemos que discutir sobre el conocimiento y principalmente sobre revelar la necesidad del conocimiento. Pongamos un ejemplo que me atañe a mí en este momento, ¿no? Por ejemplo, yo afirmé que Claudia quedaba en 55% y que no ganábamos la mayoría calificada, ¿no? Una mente que no está construida sobre la filosofía, ¿qué diría? Bueno, es que es mi pensamiento y pues, debe de respetarse. Pero ¿cómo se puede respetar una posición que no está cercana a la realidad? Entonces, no se puede respetar. Que es una cosa curiosa, ¿no? Eso es una cosa curiosa, no voy a quemar a nadie. Pero, por ejemplo, cuando ciertas personas se han equivocado, yo no podría señalarlas porque tendría que respetar su posición. Pero si yo me equivoco, sí se me puede señalar, ¿no? Porque según ellos, yo estoy equivocado. Aunque me parece que es cierto lo que ellos podrían afirmar porque yo me equivoqué, lo que no es cierto es que hay personas que se han equivocado y aludiendo a que la filosofía no es una ciencia exacta y que es de creencias, habría que respetar su creencia. Ahí está el problema de la filosofía. El problema de la filosofía o del intentar filosofar es que las personas tienen que comprender que tenemos que develar o demostrar el objeto del conocimiento y que el objeto del conocimiento es uno, únicamente uno. Ahí me parece que es un elemento que no hay que perder de vista, ¿no? Por ejemplo, en mi caso particular, pues yo no puedo aducir, aunque a veces sí te dan ganas, ¿no? Por supuesto. Pero yo no puedo decir, bueno, es que sí me equivoqué, pero pues, respeten mi equivocación, ¿no? Pues ¿cómo se puede respetar una equivocación? Se tiene que señalar la equivocación y se tiene que señalar que estuvo mal para que entonces la hipótesis de trabajo que estuvo mal, entonces pueda seguir floreciendo. Es decir, señalar, ¿sabes qué? Estás equivocado, estás errado, pues debe ser una convocatoria para poder desarrollar por qué estamos equivocados. Porque además el ser humano no trabaja bajo el sistema del acierto permanente. De hecho, detrás de un acierto existen muchos desaciertos, muchos errores, muchas contradicciones, muchas falacias. Pero el objetivo de la filosofía, pues no es tener falacias, ¿no? El objetivo de la filosofía es trabajar sobre las falacias para que las falacias dejen de serlo y entonces puedan madurar para convertirse en un conocimiento. Eso es muy importante porque, por ejemplo, hoy en día, en las obras, ¿no? que hoy se hacen. ¿Por qué las obras que hoy se hacen en el siglo XXI no son obras que van a quedar en la posteridad? Pongamos un ejemplo, las obras últimas de Anabel Hernández. ¿Por qué esas obras no tienen el rigor para poder ser consideradas obras clásicas si no lo van a tener? Porque su fundamento filosófico, aunque dice que pueda tener un fundamento filosófico, que es el método, no lo tiene. Entonces lo que hace es partir de desconocer u oscurecer el modo peculiar del conocimiento. Entonces oscurece el objeto del conocimiento y parte sobre la apariencia de las cosas, ¿no? Entonces una obra como esa pues no tiene el fundamento de poder ser una obra más allá de su propio contexto y pues de las personas mente débiles que pueda encontrar. Más allá no tiene ninguna vigencia. Y eso pasa en muchos lugares que en este momento no quiero comentar. Entonces, el punto central es ese, ¿no? El punto central es que la filosofía es más allá de creencias, más allá de es más allá de es ir más allá de las representaciones. Entonces, el elemento central de la filosofía es la reflexión, ¿no? Eso es lo que hace diferente el filosofar y no filosofar. O sea, el que filosofa o el filósofo debe de tener presente que la capacidad de filosofía tiene que ver con la capacidad de reflexión, que en todo caso, ¿qué es la reflexión? La transformación de las representaciones en pensamientos. Ese camino de ir de la representación al pensamiento es un camino sumamente difícil, sumamente complejo, ¿no? O sea, no es tan sencillo cómo el objeto del pensamiento se revela su contenido. O sea, muchos podrían decir, no, pues sí es fácil. No, no es fácil. Es muy complicado, ¿no? O sea, es muy complicado poder lograr pasar de la representación hacia el pensamiento, ¿no? Y para ello se está la reflexión. Y la reflexión no se da bajo un sistema tan fácil, tan sencillo, tan no sé, tan sencillo, vamos a ponerlo, ¿no? Tan mecánico, ¿no? Muchos creen, porque pues por eso es el problema. O sea, el problema de la creencia es que está en la representación, y el problema del pensamiento es que está en el conocimiento. Entonces, por eso es complicado cuando alguien llega y te quiere hablar desde la filosofía, y lo que existe es la carencia de reflexión, porque la filosofía requiere reflexión, ¿no? Y es pasar de la representación a los pensamientos. Que otra vez es una palabra también bastante gastada, ¿no? Es decir, es que yo reflexiono. Entonces, para ellos reflexionar es decir ocurrencias. Bueno, la ocurrencia, ¿no? Es complicado, muy complicada, ¿no? Porque la ocurrencia lo que hace es dar un sistema, o sea, es la ambigüedad. Porque también es otro problema. O sea, el problema no es equivocarse. El problema no es decir cosas y que las cosas a lo mejor tengan sus límites en la epistemología. El problema es que cuando uno no reflexiona, aunque uno se equivoque, cuando uno no reflexiona, lo que aparecen son inconsistencias en el discurso, ¿no? Es decir, el problema de la reflexión no es equivocarse. Es decir, la reflexión requiere equivocarse, pues porque estamos reflexionando. Trabajamos con hipótesis de trabajo, y las hipótesis suelen ser negativas o suelen ser afirmativas. Es decir, si alguien me dice, bueno, es que te equivocaste, pues sí, me equivoqué porque era una hipótesis de trabajo. O sea, tú estabas atrás y el evento se iba a dar. O sea, el margen de maniobra es muy, muy, muy grande, ¿no? Pero el problema no es si te equivocaste o no te equivocaste. El problema es que si te equivocas, es que esa equivocación, cuando tu hipótesis es nula, entonces podamos ir sobre la hipótesis verdadera, y en la hipótesis verdadera seguir caminando. Y entonces la inconsistencia, no hay inconsistencia, porque entonces el pensamiento va madurando. El problema es que cuando no reflexionamos, nos equivocamos, y entonces nos volvemos a equivocar, nos volvemos a equivocar, nos volvemos a equivocar, y lo que aparece al final es un pensamiento inconsistente, un pensamiento que no tiene fundamento. Y entonces, ¿cómo puedo decir que soy libertario? ¿Cómo puedo decir que soy socialista? ¿Cómo puedo decir que soy facho? Por ejemplo, para darlo un punto. Esas ideas de no mantener la posición. Eso pasa muchísimo, ¿no? O sea, cuando decimos que la reflexión es el fundamento de la filosofía, no quiere decir que no nos equivoquemos. Pero lo que sí quiere decir es que el punto central es que la representación se tiene que convertir en pensamientos. Y para que la representación pueda trasladarse a los pensamientos, tienes que trabajar sobre ciertas fases, en donde el error y el acierto juegan un mecanismo dialéctico, ¿no? Entonces tienes que saber jugar con esos dos elementos para que se vaya fortaleciendo tu propia concepción o tu propia posición sobre el pensamiento de una representación, y vaya madurando hasta que ésta pueda mantener un nivel deseado, importante. Entonces, yo creo que es un elemento muy importante poner en el centro el tema de la transformación del pensamiento o la transformación de la representación en pensamiento, porque ese es el verdadero elemento en el que tenemos que estar insertos, ¿no? Siempre mencionar, siempre decir que el filósofo no es aquel que no se equivoca, el filósofo no es aquel que no que lo conoce todo. El filósofo es el que logra, ¿no? Generar pensamientos, desde las representaciones, y esos pensamientos van madurando. No, esta idea de yo solo sé que no sé nada, es una frase que muchas veces queda muy banalizada, ¿no? O sea, todos piensan, no, es que lo que dijo Sócrates, o que realmente lo dijo Platón, pero bueno, asumamos que lo dijo Sócrates, lo que dijo Sócrates, ¿no? No fue que el filósofo desconocía cosas. Lo que dijo el filósofo, o sea, lo que hacía el filósofo como Sócrates, era que sin partir, ¿no? Es decir, él partiendo de que él solamente era un instrumento del conocimiento, podía generar conocimiento nuevo, ¿no? La fase o la historia sobre la mayéutica, ¿no? La mayéutica solamente es el proceso en donde tú lo que haces mediante un método es haciendo que el estudiante o el ajeno a la filosofía vaya reflexionando permanentemente y se dé cuenta que él mismo puede sacar conclusiones más cercanas al mundo del conocimiento sin necesidad de que el que se supone que tiene el conocimiento influya de manera activa, ¿no? Esto que se le llama la educación significativa, etcétera, etcétera, que simplemente es un, vamos a llamarlo así, un bastardo de la mayéutica, ¿no? Porque además la educación significativa sí termina siendo al sujeto que recibe el conocimiento un sujeto pasivo. Sin embargo, ¿no? Al revés, lo que hace la reflexión o lo que intenta hacer la reflexión es ir acompañando a los sujetos, o los sujetos se van acompañando de manera que todos van sacando conclusiones derivados de las propias de los propios elementos que están internos y que entonces van floreciendo, ¿no? Es algo interesante, ¿no? Por eso esta idea, ¿no? Del cambio de la reflexión como representación y pensamiento, que es una unidad muy importante entre el acierto y el error, ¿no? Entonces, quien va acompañando, el filósofo que lo que hace es ir acompañando el acierto y el error, de manera que el acierto y el error vayan conformando algo mucho más sólido, mucho más sostenible y mucho más consistente. ¿Qué es? Sumamente difícil hacer eso. Y más en una sociedad como la que tenemos hoy en día, donde es jerarquizada, donde el conocimiento está partido. Es muy complicado, la verdad, ¿no? Pero bueno, ojalá algún día yo lo pudiera hacer. Y se necesita mucho, mucho conocimiento, ¿no? Y muchísimas tablas en la filosofía, ¿no? O sea, no es tan sencillo. Regularmente hoy los filósofos lo que hacen es o decir pura incoherencia o ser pedantes, ¿no? Ah, por ejemplo, ahí la otra vez que nos estaban invitando a conocer a Amblícar y al Rusarín. Ah, bueno, pues ellos serían una parte de esas dos, ¿no? Rusarín es bastante mediocre en la filosofía y Amblícar es bastante pedante, ¿no? Entonces tienes esos dos polos de los cuales estamos hablando. No, sí, ese Amblícar tú lo escuchas y pues, ¿no? Parece que estás escuchando a Hegel, ¿no? Y escuchas a Rusarín y pues parece que estás escuchando a, pues no sé qué, a Rusarín, ¿no? Pues sí, no, no, no, no, no podría, ni Paolo Coelho tiene a veces mucho esas finezas, esas finuras en términos generales. Entonces, importante esta idea, ¿no? El filósofo, realmente el verdadero filósofo, no es el que utiliza palabras rimbombantes. El filósofo tampoco no es el que actúa como una persona que está permanentemente en su pedantería académica. El filósofo tampoco es aquel que esconde su ignorancia, ¿no? Como no, yo solo sé que no sé nada, ¿no? Eso no significa que, aunque no sepas, habla, ¿no? No, no significa eso, significa otra cosa. El filósofo es aquel que puede, ¿no? Que puede acompañar el mundo del conocimiento con base en la reflexión. Y la reflexión es un mecanismo en donde pasas de la representación al pensamiento con una base en el juego dialéctico entre el error y el acierto. Me parece que es muy importante. Por eso no es tan sencillo ser filósofo. Y además el filósofo es callejero. Es otra clásica, ¿eh? O sea, ahí yo creo que, bueno, es que Hegel, tampoco sabemos mucho de cómo opera la filosofía o Hegel, ¿no? O sea, realmente es complicado, pero por ejemplo, los filósofos clásicos, pues eran callejeros, ¿no? No salían de la, pues algunos de la taberna, ¿no? Pues ahí tienen a Foucault, a Schopenhauer, a Kierkegaard. Bueno, Kierkegaard no sé si tanto así, pero, bueno, Nietzsche, ¿no? Bueno, Nietzsche es interesante, ¿no? Porque Nietzsche hasta en los prostíbulos andaba, ¿no? Y no estoy diciendo que hay que hacer eso para ser filósofo, pero lo que sí te quiero mencionar es que el filósofo es un, pues sí, es callejero, ¿no? El filósofo es el que va con el pueblo, con la plebe, con la, con el, con el, con la, con el trabajador, con la muchedumbre, como se le llama mucho, ¿no? Es por eso que la filosofía de hoy no es filosofía. No, porque la filosofía de hoy no se construye con el pueblo. O sea, tú no haces filosofía con el pueblo. O sea, hoy en día la filosofía se hace en un escritorio, con ciertos mecanismos, despolitizado totalmente y con el objetivo de marcar de alguna manera una tendencia, saben qué es mi verdad y todos los demás no saben nada. Eso suele pasar muchísimo. Y lo reproducimos permanentemente. Por eso hacer filosofía hoy en día no es tan sencillo. Porque además, como es la cuestión de pasar de la representación al pensamiento, pero desde un ángulo de la dialéctica de la reflexión, entonces lo que ya parece es que se pierde mucho esa esencia, ¿no? Y entonces hoy la reflexión parece más que nada una cuestión de la justificación de una idea y no la armonización de esa idea. Pero la armonización de esa idea solamente pasa en el mundo real de las cosas, ¿no? O sea, un buen filósofo, por ejemplo, pero también podría pasar lo otro, ¿no? Que es que hay personas que son callejeras y que dicen pura tontería. Bueno, es que ahí lo que pasa es que no hay reflexión. O sea, tampoco la idea es, ¿cómo decir? Tampoco la idea es ir, pues, por ejemplo, si no, entonces, pues todos los traileros, ¿no? Que no salen de los burdeles o de las cantinas, pues serían filósofos, ¿no? Pues están ahí. Pero el problema es que ahí requieres la reflexión. Entonces, son cargas, o sea, es que es junto, ¿no? O sea, va junto, ¿no? Si tienes que ser un plebeyo que tienes que estar con el pueblo, otra vez, no estoy diciendo que vayamos allá. Estoy poniendo un ejemplo de que pues, regularmente la filosofía o la gran filosofía, Hegel no lo sé, habría que investigar más su biografía. Pero, por ejemplo, el caso de Nietzsche, bueno, pues Nietzsche sí, ese cabrón, o sea, no, te le digo que no se la vivía. Bueno, y el poeta, que también el poeta es un filósofo, pero bueno, es otra cosa que después podemos hablar en algún momento, pero el poeta, o sea, el poeta por excelencia es el bohemio, es el callejero y es el que está en el sufrimiento permanente. Por eso cuesta mucho trabajo pensar que Hegel era lo que decían que era, ¿no? O sea, porque Hegel llegó a un nivel muy cabrón, no por retraerse de la sociedad, ¿no? O sea, llegó a un nivel cabrón porque conocía los fundamentos. Pero bueno, sí, el filósofo, el gran filósofo por excelencia es un filósofo callejero. Pero ahora, la filosofía revolucionaria, la dialéctica proletaria, que estamos retomando este punto para la dialéctica proletaria, también debe de ser un no vamos a llamar un callejero porque se escucha feo. Vamos a ponerlo como lo dice el francés, ¿no? Es un flaneur, ¿no? Es un eterno caminante, es un eterno espectador de la belleza del mundo, ¿no? O en otro caso, pues un chingado profeta, ¿no? O sea, también, ¿no? O sea, pues el profeta es eso, es un cabrón que se la pasa ahí con la gente, pues Jesús, ¿no? O sea, pues no Jesús. Imagínense que a Jesús le habían dicho, oye, cabrón, ya déjate de hacer mamadas, ¿no? Aquí como dicen, ya déjate de hacer mamadas, ¿no? Ya mejor vete a una disciplina concreta, escribe un buen texto y déjate estar ahí con el pueblo, ¿no? Con la muchedumbre, diciendo parábolas y diciendo tanta pendejada, ¿no? No, no, ya enfócate. Ah, bueno, pues no hubiera sido el filósofo que hoy es, ¿no? Imagínense a, no sé, a Moisés que le dijeran, ya, cabrón, ya deja de estar chingando la madre, ¿no? Ya ves que tu hermano ficticio, porque pues, se supone que eran hermanos, ficticios, ¿no? Porque Moisés es... Ah, hermanastros, podríamos decir, ¿no? O un hermano adoptado, ¿no? Porque pues, lo encuentran ahí en el río. Le habían dicho, no, pues ya ves, o sea, cabrón, eras pobre, te acudieron, ¿no? O sea, te embrasilaron y te formaron con los eruditos de la filosofía egipcia. Y tú, cabrón, que te quieres ir al desierto, ¿no? Ahí a ver a Dios. No, ya déjate de tonterías, ¿no? Ya. Y después regresa y el cabrón, pues, que quiere liberar al pueblo judío. O sea, cosita curiosa, ¿no? Pues, dice, pues, nada, cabrón, ¿no? Bájale a tu desmadre. Ah, bueno, pues, si le dijéramos eso y él hubiera aceptado eso, pues, no hubiera sido el gran filósofo que conocemos hoy en día. Por supuesto, guardando estas ideas de si existió o no existió, que de cual no me voy yo a meter, pero un poco para ejemplificar todo lo que estamos comentando, ¿no? O sea, de ahí, por ejemplo, que a muchos compas no les guste, ¿no? La diferencia entre el Che Guevara y Fidel Castro. Bueno, Fidel Castro, ¿por qué tiene un límite? O sea, si sí es querido, si sí es adorado, pero no es la sinergia del Che Guevara, ¿no? O sea, que me disculpen, ¿no? Pero el Che Guevara lo escuchas y en el ideario revolucionario, puta, o sea, es como, no sé, un rockstar, ¿no? O sea, es, no, el Che Guevara y despierta pasiones por todos lados, porque el Che Guevara era un filósofo proletario en toda la extensión de la palabra, ¿no? Era el gran pensador, ¿no? Por excelencia, pero que además, como buen filósofo, estaba siempre en las propias catacumbas de los plebeyos. Bueno, pues se murió como con ellos, en Bolivia. Entonces, decir un poco eso, ¿no? Entonces, la filosofía también tiene esta característica, porque la reflexión es esa, ¿no? O sea, la reflexión no se da únicamente en un escenario abstracto, sino en un escenario concreto, que eso es muy, pero muy relevante. Entonces, desde ahí, ¿qué es lo que podemos pensar? Bueno, pues que el hombre o el ser humano está hecho para pensar. Entonces, esa sería nuestra conclusión preliminar, ¿no? Entonces, el ser humano, al ser un filósofo, pues debe de estar consciente que su función o su tarea es la de pensar. Ahora, dicho esto, vámonos al punto central que nos convoca a este proceso, ¿no? Que es la tensión que yo quiero, con la que quiero finalizar. Entonces, bueno, pues ya dicho esto y reflexionando un poco sobre estas ideas que se preparan en el texto, lanza el golpe mortal el buen Hegel. Y chéquense lo que va a afirmar. Entonces, dice, poniendo en énfasis que el ser humano está hecho para pensar, ¿no? Y que entonces el pensamiento es lo que hace al ser humano, dice Hegel. La filosofía tiene mala suerte de que aún aquellos mismos que nunca se han ocupado de ella dicen comprender naturalmente los problemas que trata. O sea, el problema, por lo que estamos comentando todo esto, es que cuando alguien que no sabe absolutamente nada de filosofía dice entender de qué es la filosofía. Eso no lo tiene otras disciplinas. Es decir, si tú vas a jugar ajedrez, si no sabes jugar ajedrez, te van a dar una friega. Y lamentablemente, pues nadie va a negar que te dio una friega. Si tú eres un zapatero y no sabes hacer zapatos, pues se va a notar que no eres un buen zapatero. Pero, ¿no? En la filosofía aparece la particularidad de que si tú no eres un buen filósofo, puedes aparentar ser un buen filósofo. Y puedes tú decir que le sabes a la filosofía. Eso no pasa en otras, o sea, ese es el carácter de la filosofía. Pero fíjense que esto, que se supone que es la herencia de lo que vamos a conocer como el posmodernismo, es muy vieja esta premisa. Esta idea es tan vieja que el propio Hegel ya la está poniendo en énfasis. O sea, que hay personas que no saben absolutamente nada de filosofía y que se atreven a hablar de la filosofía. Es más, ni siquiera hablar, yo diría, hasta criticarla. Fíjense qué chulada, ¿no? O sea, hay personas que en su vida, en su corta existencia, se han abierto un libro de filosofía, pero dicen que hacen filosofía. Y de esos, hasta hay personas que han escrito cosas de filosofía y han criticado a la filosofía. El ejemplo es contra Hegel, ¿no? O sea, si alguien quiere entender filosofía, hay que leer a Hegel. Pero pues hay personas que dicen, no, no, no, no, no, yo soy filósofo. Porque la filosofía no se trata de leer cosas, de conocer. La filosofía se trata de, y ya, se echan todo su chorote, ¿no? Y entonces, pues les llega un filósofo y les pone su chinga del año y dice, pedante, soberbio. Se cree mucho porque leyó dos, tres libros. Ah, no, la otra, ¿no? Estamos hablando de tecnología y sale la filósofa. No, ya se empezó con la filosofía. La filosofía aquí no tiene nada que ver. Ah, chinga. Bueno, pues el desconocimiento total de la filosofía, ¿no? Que eso va a causar muchos problemas en otros lugares. Van a ver que esto que estamos hablando es muy importante porque se va a ir expresando en los propios movimientos que se van a despertar en los próximos años, ¿no? Si nosotros no nos posicionamos desde la filosofía, va a haber muchos, muchos problemas. Y el segundo elemento, el segundo elemento que parece que es más importante, dice, estas personas que no conocen nada de filosofía, dicen ser capaces, ayudados de una cultura ordinaria, de filosofar y juzgar en filosofía. Ah, esa es la otra, ¿no? Es la otra clásica, ¿no? Llegan las personas y dicen, porque yo vi a Rosarín, yo pienso esto. Porque yo vi a a Roxana Kreimer y yo sé esto. Ah, pues, así como dirían por ahí, ¿no? O sea, no, no sean así, ¿no? O sea, la filosofía no se aprende viendo 10 minutos a un embaucador o a un, ¿cómo le podríamos también denominar para que no escuche tan feo? A un divulgador de la filosofía. No, la filosofía se aprende con un libro, un lápiz, una hoja y ya en nuestro caso una computadora escribiendo. No se puede aprender filosofía estando con tu chelita, ¿no? Y viendo a esta Kramer. Digo, pues puede ser buena, pero pues, ella no hizo filosofía. O sea, ella no hace filosofía para poder. O sea, ella no hace filosofía desde el YouTube. Que además me parece que eso es lo importante, porque ella tendría que. Bueno, siempre se los dice, pero pues, es que la gente luego es así. Por ejemplo, también se me podría, si en algún momento me vuelvo importante, como la Kramer, pues seguramente también va a llegar otro cabrón que sabe más que yo y va a decir, no, pues o sea, no sean cabrones, ¿no? O sea, aprenden filosofía con un audio. Pero aunque yo les diga, ¿no? O sea, pues esto nada más es para que vayan comprendiendo, para que vayan abriendo, o como ayuda para poder entender a Hegel. Pero no, o sea, ustedes no, o sea, los que escuchen y quieran aprender filosofía o dialéctica, no lo pueden hacer, escuchando únicamente. O sea, tienen que leer, tienen que escribir apuntes, tienen que escribir sus propias conclusiones. O sea, tienen que aplicar todo lo que se ve. Pero bueno, hay personas, por supuesto, que gracias a una cultura ordinaria de algunos conceptos previos, pues ya se atreven, ¿no? A decir que pues ellos pueden criticar a, pues a medio mundo. Ahora, ¿qué otra vez? Sería muy interesante ver si se puede realizar algunos ejemplos en otro momento. Pero, por ejemplo, un video de Kramer, ¿no? Vamos a poner un video de Kramer sobre algún tema, no sé cuánto pueda durar, ¿no? A lo mejor 20, 25 minutos. Una exposición para poder entender a Kramer, tendríamos que al menos nosotros hacer un audio como de 2 horas, para al menos poner elementos centrales. Porque ahí está el otro problema, ¿no? O sea, o Amlícar, ¿no? Aunque ese cabrón no lo he visto generalmente haciendo videos de interpretación. Siempre lo he visto haciendo videos como de divulgación. Pero, por ejemplo, a Rusarín. O sea, aunque Rusarín es bastante limitado, pero, por ejemplo, como él sí se atreve a soltar como que más cosas de él, o sea, como sus propias conclusiones. O sea, un video de Rusarín de, no sé, de 10 minutos, o sea, para poderlo desestructurar y para poder poner todo el contexto del cual está hablando, ¿no? Con sus pos y sus contras, tienes que hacer un mínimo una exposición de 1 hora y media. Porque, aunque no lo parezca, con él lo que aparece es que está sintetizando muchas cosas que están presupuestas. Que sin embargo en los textos más jóvenes pues no pasa porque tienes menos presupuestos. Aunque también podría pasar, ¿no? Eso no lo niego. Entonces cuando nos dicen, no, pues es que hay que empezar con algo suavecito. Y me dicen, pues hay que empezar con Rusarín. Bueno, ahí está el problema, es que Rusarín es el problema de Rusarín. O sea, el problema de Rusarín es que no te está diciendo que para poder escucharlo tienes tú que ya haber tenido un fundamento antes, porque aunque parezca muy sencillo lo que dice, esconde, o sea, detrás de él hay una síntesis de muchas lecturas. O sea, la otra vez estaba yo viendo un video del Enrique Dussel, y para los que me dicen que Enrique Dussel es como para empezar a la filosofía, no, pues ¿cuándo? O sea, pues si Dussel presupone muchas cosas y lanza muchos cuestionamientos, pues que si alguien que no conoce ese mundo, pues, o sea, está cabrón. O sea, porque entonces, ¿cómo lo evaluamos? Bueno, ese es el punto, ¿no? O sea, que luego la filosofía se encarga de alguna manera de conocimientos ordinarios. Ahora, yo nada más señalo esto. Por mucho que yo pueda decir que Dussel es un buen elemento, pero sigue siendo pensamiento ordinario. A comparación de la potencia, ¿no? Entonces yo creo que sí ahí hay que tener mucho cuidado. Y entonces finalmente vamos a poder comentar el tema de, bueno, al final menciona, estas personas que no han leído filosofía, dicen que solo para filosofar no se necesitará ni estudio al aprendizaje ni trabajo. Así podríamos cerrar, ¿no? O sea, pues es eso, ¿no? O sea, estas personas que llegan y dicen, no, pues nada más vete ahí a la Kramer, vete a la, a, pues a quien sea, ¿no? O sea, y ya con un video sencillito, pues te la vas llevando, ¿no? Y no, no, o sea, para poder filosofar y para entender a los filósofos, hasta modernos, contemporáneos, pues hay que meterle un poquito, hay que meterle un poquito. Entonces, bueno, pues esto me parece que es la característica otra vez de la importancia de la filosofía en este siglo. Y cómo Hegel vuelve otra vez como un hermano, como un maestro, ¿no? Que nos enseña muchas cosas. Y otra vez, ¿no? Pues hasta parece que esto, ahorita que Luis Mauricio, ¿no? Que él es mucho más enfático en el posmodernismo. O sea, como que pareciera que Luis Mauricio está siendo, no sé, pedante y todo esto. Pues, Pues no, no, no es que sea pedante, ¿no? O sea, es porque para filosofar se requiere sustento fuerte para poder luchar contra esas ideas muy, muy divulgadas de que, pues, filosofar es, pues, échate un churrito, ¿no? Y di lo que se te pegue la regalada gana y eso es filosofar. No, no, no, filosofar es algo más complicado, ¿no? Y van a ver, cuando empecemos a entrar ya al mundo de la filosofía, pues se van a dar cuenta que los que nos vayan acompañando, que es un poquito más difícil, un poquito más difícil. Pero bueno, pues vamos poco a poco. Ya les dije, ¿no? Ya vamos como 3 horas de contenidos en la plataforma sobre este tema y no vamos ni 10 páginas. Imagínense lo que se viene. Muy, muy, muy, muy interesante. Pues ven, y además, como pueden observar, pues Hegel es bastante accesible. O sea, no, me parece que con lo que acabo yo de decir, pues no estoy hablando, no sé, de cómo despertar un demonio y entonces, pues hay que hacer hay que solucionar un sistema de ecuaciones de 10 por 10 mediante la matriz, ¿no? No, yo no estoy diciendo eso, ¿no? O sea, pues, como podrán ver, pues es bastante sencillo, o sea, no, no, no, no es nada del otro mundo. Pero la gente se aburre cuando empieza a leer este tipo de cosas. Y no es difícil. O sea, me parece que no estoy diciendo, ni tampoco estoy utilizando palabras como las de Rusarín, ¿no? La determinación de la determinación de la de determinación, ¿no? Simplemente estamos bajo cosas sencillas, poniendo a prueba lo que nos convoca el buen Hegel. ¿No? Me parece que no, que ahí podemos continuar. Entonces, aquí dejaremos este elemento. Vamos a seguir avanzando los martes. Hay cambios, ¿no? Por supuesto, la economía política va a pasar los viernes y lo que va a ser la fertilidad comunista va a pasar los lunes, por lo que ya hemos comentado, lo que se comentó en el audio del día lunes, pues vamos a hacer. Pero los contenidos se mantienen intactos, nada más que hacemos una modificación de días. Y pues vamos a ver ahí con Luis algunas cositas, pero pues el sábado ya tengo planteado una cosa. Y el domingo, pues ahí a ver si en estos días les aviso que. Y también Luis, por supuesto, que podemos. Algo que creo que hay que hacer para un dominguito, ¿no? Que me parece que también es muy importante para poder seguir avanzando en esta revolución de las conciencias y más que nada en el objetivo, ¿no? De seguirnos politizando permanentemente, ¿no? Entonces espero que estos pequeños estas entregas pues sirvan de algo para ustedes, camaradas. Nos vemos. Ah, ya, hice mi señal, pero no estoy grabando video, ¿verdad? Nos vemos, camaradas. Hasta la victoria siempre.